Usted, como yo, quiere salir de su casa y pasear con sus hijos. Y yo, como usted, quiero lograrlo a toda costa. Queremos poder disfrutar de este país de mierda. Orion, un candidato entre la domesticidad y el salvajismo.